hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carroji Blanco. Buena victoria ante Valencia, victoria trabajada y muy valiosa, más sobre todo ahora estamos grabando este podcast ya domingo por la noche sabiendo todos los resultados de esta jornada y más importante aún si cabe ahora porque nos ha hecho colocarnos líderes, por casualidades también, o sea, por malos resultados de los rivales directos. Pero una victoria que nos ha vuelto a dejar, o sea, ha vuelto a despejar dudas, ¿no? En cuanto a un partido que teníamos alguna baja importante contra un rival grande, venido a menos, pero que sigue siendo un rival difícil y nos ha costado, pero al final 2-0, que podría haber sido 4, ¿no? Fácilmente con dos penaltis que bueno, que ahora debatiremos si hemos fallado, o sea, para el portero que ha pasado. Pero un muy buen resultado, yo creo que un muy buen partido, dadas las circunstancias. Y afrontamos ahora pues este parón que hay la semana que viene por selecciones en el mejor momento, ¿no? Viniendo de haber ganado al Bayern y ahora al Valencia, primeros en Liga. Y bueno, pues todo a favor, a excepción obviamente de las lesiones, ¿no? Que también estas jornadas a ver si sirven para que se recupere, sobre todo Godín. Hombre, no voy a hablar de Augusto, porque Augusto ya sabemos que está para muchos meses, que además fue un bonito gesto que salió la plantilla con la camiseta de apoyo al principio del partido. Pero en líneas generales yo creo que un partido muy, muy bueno y muy importante. Para hablar sobre él están hoy con nosotros Fernando e Israel. Fernando, ¿cómo estamos? Pues muy bien, se ha ganado, se ha jugado muy bien, se han metido dos goles y se han podido meter varios más. La defensa ha estado muy bien porque no ha encajado ninguno y el equipo va muy bien. Ya hemos olvidado el nefasto inicio liguero y se ha cambiado totalmente la dinámica en ataque y el equipo ofrece garantías totalmente. A día de hoy está demostrando que se puede ganar y jugar bien y por lo tanto todo magnífico. La pena es que haya este parón de selecciones y que no podamos seguir jugando. Sí, a veces te vienen bien los parones para recuperar y para coger y tal, pero otras veces cuando estás en racha como ahora, pues casi que no quieres que siga, ¿no? Que seguir la racha. Pero bueno, yo creo que no nos afectará mucho. Israel, ¿cómo estás? Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para ti, para Fernando, para los que nos escuchan. Y bien, bien también, ¿no? Líderes. Para mí inesperado, no esperaba ponerme líder esta jornada, ni por asomo. Pero bueno, mira, las cosas son así. Líderes, ¿quién te lo iba a decir? Estamos en la jornada 7, ¿quién te lo iba a decir después de las dos primeras? Que tan pronto seríamos capaces de remontar a Madrid y Barcelona, que habían ganado, si no me equivoco, los dos primeros partidos de Liga, los dos. Total que, bueno, ha sido un partido bastante apasionante, bastante vistoso, con un rival, como tú has dicho, venido a menos, pero un rival que, bueno, pues lógicamente nos tiene ganas de siempre y nos tiene ganas también ahora. Pues uno de los motivos era que hemos ocupado claramente en los últimos años un puesto que fue nuestro de siempre, pero que él nos arrebató durante la primera década de los años 2000. Ese fue un puesto que el Valencia fue el tercer equipo de España durante al menos esa década, que fue la década en la que el Atlético de Madrid pues tuvo que volver de segunda división y la travesía del desierto de todo ese tiempo, pues el Valencia ocupó ese puesto. Nunca. Sí llegó a competirle algún año realmente a Real Madrid y Barcelona la Liga. Alguna se llevó, yo creo que fue con Ranieri, me parece. Y no, luego... Con Benítez. Yo creo que ganaron dos, ¿no? ¿Ganaron dos ligas o una? No estoy seguro. Ganaron dos ligas, dos finales de Champions. Dos finales de Champions. Un título de Europa League, un título de Supercopa de Europa, presencia constante en la Champions prácticamente durante toda la década. Sí. Tuvieron un equipo muy interesante. Me gustaba verlos jugar. pues con Claudio López, Mendieta, Kili González, toda esa gente, la verdad es que tenían un equipo muy interesante, estuvieron mucho tiempo además. Y ahora nosotros pues hemos ocupado ese sitio y yo creo, espero que para quedarnos, y ellos están, pues yo creo que están con un club hecho trizas, sobre todo. O sea, creo que tienen un problema institucional que yo no sé si tendrá alguna solución, pero es que ese club ya no pertenece, bueno, en realidad nadie pertenece a sus socios, pero ese club ya no pertenece a nadie de la ciudad ni nada. O sea, que yo, es una empresa extraña comprada por donde están por los portugueses, Méndez, más el singapuriense este, o singapuriano, no me sé el gentilicio de ellos, de como el Slim, no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo, Peter Lim. Y bueno, pues es un espejo ahora mismo en el que mirarse para no caer en lo que ellos han caído y no que no nos ocurra a nosotros, vamos, o sea, alguien que estuvo arriba y que ahora mismo está pues en el fondo, es que para mí, bajo mi punto de vista. Yo lo estaba viendo, pensando en la situación del Valencia, viendo, pues estaban aquí dando los datos, ¿no?, del número de entrenadores y demás. Y digo, joder, es que somos nosotros hace 7-8 años. El Valencia ahora mismo es el Atleti de hace 7-8 años. Está ahora mismo, pues eso, en una situación que por historia y por presupuesto y demás debería, pero hay tanta mierda dentro, ¿no? Que eso sí. Nosotros tenemos la mierda muy adentro. Nosotros la hemos escondido bien ahora, es que la hemos tapado. Sí, con Simeone la hemos tapado. Está Simeone y que la mierda la ha metido debajo del felpudo, pero la mierda la tenemos, pero mucho más mierda que en el Valencia, porque en el Valencia no ha habido apropiación indebida del club, no ha habido saqueo del club. Mm. O sea, dos cosas muy importantes. No ha habido sentencia judicial de que alguien ha robado a su propio club. Por cierto, ahora que estamos hablando de temas del club, antes de que se nos pase, que no se nos pasa, pero ya hicimos un especial en su momento... Se nos ha pasado el día porque ya estamos al lunes, pero felicidades al Calderón, ¿no? 50 años. Era un poco, ¿no? La liga podía haberlo hecho un poco mejor. Era el 50 aniversario, se jugaba también contra el Valencia, pero se podía haber hecho que se jugase en el Calderón. No hubiese sido un partido muy emotivo jugar en el Calderón en el 50 aniversario, cuando además supuestamente es la última temporada, aunque eso está aún por ver, pero... pues bueno, sé que ha habido mucha gente que ha ido al campo, ¿no? Porque ponían el partido en las pantallas del campo, ¿no? Y podía ir la gente a ver el partido y demás, y parece que ha habido bastante gente. Un día emotivo, ¿no? Por muchos motivos también, por el partido, por el resultado, sí. Pero por lo del Calderón. Un día emotivo, pero muy triste, porque también, lo que han hecho también con nuestro campo es un delito de lesa humanidad. Mm. No se puede permitir lo que están haciendo con el Calderón. Y las consecuencias se van a pagar más adelante. Siempre lo estamos diciendo, nadie nos hace ni caso, pero ha sido una golfada del 15, no, del 25. Y lo hemos explicado en este podcast varias veces. Es más, en los especiales, que sí, lo pueden oír todo el mundo, que hemos hecho varios especiales. Eso te iba a decir, que como la semana que viene no hay liga con jornada de selecciones, vamos a ver si podemos traer a gente que sabe del tema otra vez, que ya los hemos traído varias veces, pero siempre merece la pena, porque además ha habido movimientos y ha habido novedades en el caso, y a ver si para la semana que viene pues tenemos a alguien por aquí para que nos pueda esclarecer un poco más cómo están las cosas y informar un poco más, porque informar no informa mucho ni el club ni los medios, ¿no? Se informan lo que les da la gana, y las cosas que realmente pasan en esta operación, pues muchas de ellas no se saben o se cuentan como se quiere. Pero bueno, eso lo dejaremos para la semana que viene. Sí. Quiero apuntar una cosa. Decía Gilmarín, yo creo que este verano, en alguna entrevista, pues las preguntas o cuando le dejaban, cuando se le ponían a huevo, la verdad, pero cuando le decían la idea de que si Simeone seguiría, si había, que además yo fue una idea que yo también pensé nada más acabar la rueda de prensa aquella de Milán y escuchar lo que dijo, la idea de que Simeone seguiría si a su equipo lo potenciaban de verdad, o sea, si no había ninguna salida gorda y no solamente eso, que eso sí que se ha producido, está claro, sino que además tenían que venir entradas potentes como lo que Simeone quería, como Costa, que bueno, finalmente no ha sido, en lugar, pues vinieron potentes más o menos, pues Gaitán o Carrasco o ya. Pero Decía Gilmarín en esas entrevistas que él no tenía idea de convertir el Atlético de Madrid en un Valencia o en un Deportivo de La Coruña, que no iba a hipotecar el futuro del club para traer a un jugador de 70, 80, 90 millones, lo que fuera, vino a decir, y hacer lo mismo que hizo el Valencia o el Deportivo de La Coruña. Yo no me sé la historia de esos dos clubes. No sé el trasfondo real. Lo que sí que sé es que el Valencia se fue poco a poco descapitalizando. Se tuvo que desprenderse de los mejores, tuvo que desprenderse de Villa, aunque bueno, seguro que lo vendió muy bien al Barcelona, de Villa, de Silva, de Mata. Esta misma temporada, pues de Alcácer. En la siguiente se irá Gallá. Y luego lo que tiene son jugadores alquilados, como tuvimos nosotros a Falcao con Méndez, pues ellos ahora mismo tienen a Nani, que bueno, pues es un jugador alquilado seguro por Méndez, es un otro representado de Méndez, y los que triunfan y funcionan bien como Otamendi, pues es un escaparate, el Valencia no deja de ser un escaparate de un club que fue grande, viene Otamendi hace un buen año, fuera, al Manchester City, y Mustafi, tres cuartos de lo mismo, viene Mustafi, no sé ahora mismo dónde se fue Mustafi, no lo recuerdo. Pero bueno, básicamente el Valencia está totalmente destrozado y Gilmarín dice que no quiere convertir el Atlético de Madrid en un Valencia. Ya veremos, pero el propósito, si es así, es muy bueno, porque es lo peor que le podría pasar al Atleti. El Atleti, habrá un Atleti también después de Simeone. Y en una entrevista de hace muy poquito también de Gaby decía que el Atlético está por encima de Gaby y que también está por encima de Simeone, y es que es verdad. Y que la idea, lo mejor que puede hacer Simeone aquí es dejar un legado, un estilo, una metodología y sobre todo, bueno, pues que quizá no se llegue a la excelencia de estos años, pero que sí se... Bueno, pues se compita y el club no se caiga, o sea, se está construyendo sólidamente para que igual no se llegue al nivel de excelencia pero no se caiga. Y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre cuando llegue el momento, pero la intención de Gilmarín era esa, luego ya lo bueno, que pase. O eso es lo que dice que es su intención, ¿no? O esa puede ser su excusa para efectivamente no poner los millones que pudiera costar Costa. También. También puede ser. También puede escudarse en eso, que resulta razonable, O sea, yo como esto escucho, yo no quiero hipotecar el futuro del club a gastarme 70 millones en un solo jugador para que ese jugador se lesione como Augusto o cualquier cosa y la fastidiemos. Yo a eso no me la juego y suena razonable. Yo no quiero que me pase lo del Deportivo La Coruña o el Valencia y suena razonable. Ahora bien, que sea verdad o no, no lo sé, que sea una excusa para no poner dinero. Claro, no, pero lo es que sé. También lo puedes ver desde otro punto de vista, ¿no? ¿Quieres un equipo que llegue a una final de Champions y te la gane? ¿O quieres un equipo que llegue a una final de Champions y te la pierda por no haberte gastado esos 70 millones? ¿No? Es un poco, se puede mirar desde varios puntos de vista, ¿no? Ya, sí. Lo que pasa es que yo quiero dejar una cosa clara acerca de las finales de Champions y cuál es mi sensación. Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer. O sea, nosotros no hemos ganado dos finales de Champions, una porque te metieron un gol de córner en el minuto 94 de partido, que puede pasar o no, y otra porque uno de nuestros jugadores tiró un penalti al palo, que puede haber entrado o no, o le podía haber pasado a los rivales, que también he visto yo tirar a los rivales penaltis mal tirados. Entonces, realmente, nosotros no hemos ganado una final de Champions en los últimos tres años, pues porque el fútbol es así y porque ya está. Pero que no hay un motivo claro que digas tú, joder, no hemos ganado una final de Champions, está claro. Porque no hemos tenido un tío de 70 millones, un delantero, pues es que no es tampoco real, o sea, no es verdad. No hemos ganado porque pues a veces las cosas no salen bien y ha dado la puñetera casualidad que nos ha pasado y encima con los mismos. Hay como eso, una alineación de planetas de todo esto, que además nos estamos yendo mucho del partido, pero no hay un motivo claro por el que no hayamos ganado al final de Champions realmente. Bueno, salvo una cosa, salvo las finales, por ejemplo, que han ganado equipos que las han ganado sobradamente, pero las finales no se suelen ganar sobradamente. Pero sí, nosotros hemos visto al Barcelona de Messi, de Guardiola y todo esto ganar finales de decir, buah, es que contra este equipo nadie podía. Y es verdad, y antes de eso al Milan de Sacchi. Sí. También le vimos ganar finales de contra estos es que no podía nadie, eran los mejores de Europa, pero hombre, nosotros no hemos llegado a ese punto de excelencia de ser claramente los mejores de Europa. Nosotros hemos llegado a un punto de competir con los dos, tres, cuatro mejores equipos de Europa, competir prácticamente de igual a igual, que eso para mí ya era inimaginable. Pero sí, claro, ya vamos, o sea, exigirle al equipo que, haciendo lo que está haciendo, puede estar en camino, y eso a mí ya me parece alucinante, me parece alucinante, ya no de convertirse en dominador de Europa, pero sí de convertirse en máximo favorito. Y ya sería alucinante una cosa por el estilo, pero bueno. Yo para mí una cosa que está clara, y más que Europa me vuelvo a la Liga, después de la jornada de hoy, es que lo que tenemos es una plantilla muy bien hecha, muy equilibrada y en la que todos pueden jugar. Sino que se lo digan al Trampas o al Madrid o al Barcelona. Titulares. Porque el Barcelona hoy no han salido los titulares y las han pasado canutas y han perdido. En el Madrid se le lesiona a Modric y adiós muy buenas. Entre Casemiro y sin Modric, el Madrid no es ese equipo que se supone que... ¿Vosotros pensáis que si nos lesiona a Griezmann no lo acusaríamos, no? Lo acusaríamos, pero no como ellos. No. ¿Seguro? Hoy, por ejemplo, hoy Griezmann ha estado bien, pero no ha estado brillante. Ha estado bien, quizás. Sí, pero quizás de todos los que han estado ahí, quizás no ha sido el más. Hombre, ha metido el primer gol, ¿no? Pero no es un jugador que digas no está y el equipo baja, ¿no? Es un equipo que no van a ganar, como le ha pasado al Barcelona. El Barcelona sin Messi le ha ganado. Bueno, tenía algún jugador más en el banquillo y tal, pero le ha ganado el Celta. No es que le ha ganado, es que le ha metido 4 goles. A ver quién nos mete 4 goles a nosotros porque no esté Griezmann. O porque no esté Griezmann. Entonces, o no esté Godín. O no estaba Godín. ¿Para ganar la Liga o no? ¿Eh? ¿Qué ganas tenías de preguntar, Fernando? No has tardado, No has tardado. Tienes unas ganas bárbaras. El año que ganamos la Liga, lo dije yo claramente. Hay que mojarse. Fernando, yo ahora mismo no veo al equipo favorito para ganar la Liga. Pero tú ya sabes que para mí, yo personalmente, para mí, el objetivo todos los años es ganarlo todo. Para mí ese es el objetivo, no puede ser otro. No sé si seré favorito o no, pero que si me preguntas ahora que si vamos a ganar la Liga, yo te digo que sí, porque yo creo que eso es lo que tenemos que... Ese es el objetivo, ganar la Liga y ganar la Champions. Pues yo te digo que no. No le veo favorito para ganar la Liga. Favorito no sé, pero lo que sí que tengo claro, y lo dijimos hace unos pocos programas, es que yo creo que con nuestra irrupción en ese duopolio de hace ya 2-3 temporadas que llevamos ahí metiendo y hurgando en la herida, yo creo que lo que hemos hecho es que se abra la Liga y ahora este año está muchísimo más abierta. O sea, lo dijimos ya, esas ligas de 90 y tantos puntos, eso ya no va a pasar. Y yo creo que es en gran medida gracias a nosotros, gracias a lo que el Cholo hizo en aquel año que ganamos la Liga, que estaban los dos de arriba, que parecía que no nadie podía plantarles cara. Llegamos, les ganamos la Liga y a partir de ahí la Liga se ha abierto mucho más. Quizás la del año pasado estuvo un poco tal, pero hay muchos equipos ahora con... Estuvo abierta. En la penúltima jornada había 3 equipos jugando la Liga. Por eso digo, pero peor es la de hace 2. Sí. Pero que va abriéndose cada vez más los demás equipos. Ahora mismo el Sevilla está tercero. El Barcelona ha bajado al cuarto puesto. Objetivamente, los equipos... Solo hay 3 equipos que van a disputar la Liga. Sí, sí y no. No lo podemos saber todavía. Oye, ¿quién te dice que no te viene un Sevilla? Un Sevilla y se te mete ahí entre los... Mi apuesta. Si nosotros nos pudimos meter entre los 2, puede entrar alguien entre los 3, ¿no? Yo creo que está cada vez más abierta y cada vez va a ser más difícil pronosticar y me gusta en ese sentido, me gusta que haya variantes. Ha mejorado el nivel medio de los equipos, ha mejorado. Ahora cualquiera te puede ganar, Fernando, también. Claro, Fernando, eso que acabas de decir es importante y más que mejorará. Este es el primer año en el que los repartos de los derechos de televisión han sido distintos y los equipos han podido comprar jugadores. El Español, sin ir más lejos, que era un equipo que no fichaba a nadie, ha fichado muchos jugadores, además muchos conocidos nuestros. Pues Leo Baptistao fue el fichaje más caro suyo de delantero de todos los tiempos, por lo visto. Yo qué sé, incluso a Jurado o a Reyes o tal. O sea, todos los equipos han podido comprar algo más. Tampoco una locura, pero han podido comprar, pues yo qué sé, pues te ha venido Pato, te ha venido para el Villarreal, te ha venido Ganso para el Sevilla. Boateng a Las Palmas. Que eso es, las palmas. Todos los equipos han recibido algo más de dinero, se ha equiparado un poquitín. Nosotros además hemos sido los grandes beneficiados en ese reparto televisivo, bueno, grandes beneficiados, los que mejor hemos mejorado, de acuerdo, porque los repartos se hacen sobre todo bajo un criterio deportivo. Nosotros hemos mejorado mucho en los últimos años nuestro rendimiento deportivo, cómo hemos quedado en las ligas, en qué puestos, con lo cual recibimos más dinero que el que recibíamos antes. Y todos los equipos han mejorado y el nivel de la Liga ha mejorado y eso es mejor. Ahora sí, hay muchas diferencias todavía, pero, pero es está mejor, la verdad, está más competida. Bueno, vamos de vuelta al partido. Lo que dices, favoritos. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que nosotros, la Liga del Doblete, aparecimos pop por generación espontánea, como una seta. Nadie nos esperaba y de repente Antic sacó allí a Pantic, sacó tal, a Pénez, que era el primer año que estaban ellos dos, tal. Sacó un equipazo que jugaban de la Virgen y que cuando se quiso dar cuenta el Barcelona, que tampoco era el mejor Barcelona de... Bueno, no era el mejor Barcelona, el siguiente fue bueno, el de Ronaldo... Y el Madrid no estaba, ni se le esperaba. De hecho, el Valencia fue el que nos disputó la liga aquella. Pero vamos, salió un equipo que por generación espontánea, o sea, de por arte de birli birloque, pop, se llevó una liga. En la liga del 2013-2014, no tanto como eso. El equipo ya avisaba. Ya veníamos jugando bien, ya veníamos con Falcao, veníamos de ganar la Copa del Rey en el Bernabéu. Llegábamos ya bien, pero bueno, nadie esperaba que fuéramos capaces de ganar una liga. Y después de eso, el equipo bajó con la salida de Costa, de Felipe. Joder, es que date cuenta, es que Felipe, si quisiera, pudiera jugar en medio centro, en el Atlético de Madrid, O sea, mira, esto es una tontería, pero yo siempre tuve un amigo que jugaba muy bien y que era zurdo. Y lo que le pasaba es que se cabreaba mucho porque cuando jugábamos en cadetes y todo eso, el entrenador lo ponía en lateral izquierdo. Joder, no, pero y él decía, pero yo por ser zurdo, ¿por qué tengo que jugar de lateral izquierdo? Joder, si él quería jugar de media punta, y en realidad es que era muy bueno. Pero lo ponían de lateral izquierdo porque era el único zurdo que había así tal, y él estaba cabreado, pero igual la pasas a Felipe lo mismo, pero vamos, Felipe podría jugar de medio centro si quisiera prácticamente. Bueno, tal, que perdimos a sus hombres, tuvimos Cerci no salió bien, Griezmann todavía era su primer año y le costó pues 10 partidos entrar o 15, y tampoco era el jugador que es ahora. Mandzukic salió bien, medio, y esa liga volvimos a quedar a 20 puntos de Madrid y Barcelona. Luego estuvo la pasada, que la pasada estuvimos muy cerca, y en esta, favoritos, yo digo que no. Ahora bien, no me sorprendería nada que fuéramos capaces de ganarla. Me sorprendió más que ganásemos la del 13-14 y más me sorprendió todavía la del doblete. A mí no me sorprendería que fuéramos capaces de ganarla, porque es que hay un montón de recursos. E incluso la fatídica, no sé si tanto como fatídica, pero la malísima lesión que hemos tenido con Augusto se nos ha producido en una posición que con el nuevo sistema de juego hay tres hombres para ella. Y hoy lo hemos visto, hoy ha salido Thiago, hoy ha habido un momento en el que yo pensaba que el partido, el equipo necesitaba armazón, necesitaba poner cemento, había que cerrar un poco el centro del campo, porque a todos nos gusta el ofensivo, pero yo creo que hacía falta trabajo en el centro del campo porque había salido Saúl para dar entrada a Carrasco, solamente quedaban Gavi y Coque podía estar cansado, y además Coque no es un perfil tan táctico, tan defensivo, lógicamente, como lo son Gavi, Augusto, Thiago. Solamente estaba Gavi y Coque, y el resto, date cuenta que estaban jugando Griezmann, Gameiro, Carrasco y Torres. Entonces solamente te quedaban dos medios centros, y uno de ellos, Coque, su vocación no es toda esa. Y yo digo, aquí nos hacía falta ahora Augusto. Y como no estaba Augusto, bueno, por lo menos estaba Thiago. Y Simeone yo hubiera hecho lo mismo que él. Simeone sacaba a Thiago. Yo creo que el concurso de Thiago es importante, ojalá coja ritmo y tal, porque por suerte es una posición en la única en la que tenemos tres hombres. Pero lástima no poder contar con Augusto, porque estoy seguro que yo hubiera salido Augusto. Y como no, pues bueno, pues está Thiago. Por lo menos seguimos teniendo dos hombres ahí para una sola posición. Así que, bueno, esa es un poco la idea. No, yo... Hoy, quizás por la lesión de Augusto y demás, el 11 está un poco más. Ya venía de hace una semana, ¿no? Un poco más forzado, Pero ha habido una sorpresa, ¿eh? Sí, lo de Correa, pero a mí el que me está sorprendiendo, a mí el que hoy me ha encantado, aparte de Correa, que ha sido. Me ha gustado mucho, me está gustando mucho siendo titular, pero es Coque los galones que está cogiendo en el centro del campo, ¿eh? Sí. Es que Gaby la coge Gaby y baja Coque y es yo y Coque reparte y baja y mira, sí. Y levanta la cabeza. Está la haciendo... imagen de estaba deseando jugar ahí, ¿eh? Sí, sí. Está deseando, yo creo que ya se estaba cansando de la banda ya. Lo definimos, yo quiero nada, estos dos minutos, no intento no extenderme demasiado. Lo definimos como que el Atlético de Madrid está jugando más ofensivo. Bueno, por un lado es cierto. Desde luego que está utilizando peones más de marcado carácter más ofensivo de lo que ha utilizado hasta ahora. ¿Por qué? De primeras hoy teníamos a tres de ellos, a Gameiro, a Griezmann y a Correa. Y al rato ha salido Saúl para que saliera Carrasco, es decir, otro. Y luego Correas, o sea, cuatro. Luego ha salido Correa para que saliera Torres. Seguíamos teniendo a cuatro. Es decir, se ha jugado en ese aspecto. Y luego el último cambio, el de Thiago, ¿por quién ha sido? Griezmann. Bueno, vale, ahí hemos bajado a tres. Pero hemos empezado con tres hombres ofensivos para luego tener cuatro, hacer un cambio, seguir con cuatro y luego un último cambio y quedarnos con tres. Cuando habitualmente en este equipo había dos jugadores ofensivos y luego los otros, bueno, pues eran especialmente pues mediocampistas, pero sin mucho gol, como aunque ha hecho goles Coque o ha hecho goles, pues Saúl, pero con un marcado carácter ofensivo no. Entonces yo hoy me preguntaba qué es realmente lo que ha cambiado. Y una es esa. Otra es, que es la clave de todo, la posición de Coque. Pero no es la posición de Coque, sino porque a Coque lo que le han puesto hoy, por ejemplo, por delante. A Coque le han dado hoy tres líneas de pase por delante. Coque hoy, cuando Gavi le guarda las espaldas a Coque. Gavi está jugando muy bien al fútbol. Está jugando fantástico. Está haciendo un equilibrio entre los dos buenísimo. Y entonces cuando Coque tiene pelota, o la tiene Gavi, no siempre Coque, tiene tres pases en línea de tres cuartos. O sea, avanza escalonado el Atlético de Madrid y busca la construcción. La construcción es que Coque no trata de dar el último pase desde su posición. Coque ya no está dando últimos pases. Bueno, alguno va a dar, seguro, entre líneas largo, como por ejemplo que le vio a Torres hace poco en el partido con él, con el Deportivo, me parece. Pero bueno, Coque tiene tres pases delante. Tiene hoy, por ejemplo, a su izquierda, y en posición un poco más adelantada, estaba Saúl. Delante suyo tenía a Griezmann en la posición de 10. Y en la derecha, y en esa línea de 3, tenía a Correa. Es decir, Coque recibe y tiene a tres tipos por delante en línea de 3 cuartos colocados entre el medio del campo y la defensa del rival. Es decir, entre líneas. Tiene tres pases para filtrar entre líneas, a Saúl, a Griezmann y a Correa, y más allá todavía a Gameiro. Y cuando esos hombres reciben, cuando recibía Saúl, recibía Griezmann o recibía Correa, porque hoy además hemos jugado muchísimo, muchísimo por dentro, desde ahí ya esos hombres es desde los que tratan de triangular, tratan de entrar con paredes, tratan de hacer jugadas rápidas en busca del gol, y es lo que está haciendo el Atlético de Madrid. Gavi, la defensa le trata de llevar el balón a Gavi o a Coque, y Coque se lo tratan de dejar a esos tres jugadores que están jugando por dentro. Y esos tres ya tratan de combinar con el delantero centro que tengamos en ese momento. Y aparte está el arma de Felipe Luis para también progresar por banda izquierda, con asociaciones con Coque, con asociaciones con Carrasco, con asociaciones con Saúl cuando está Saúl. Y el arma de la derecha, que está siendo menos utilizada, que suele ser más sorpresiva, la llegada de Juanfran en un pase, que algo cambiando el juego hacia la llegada de Juanfran, que suele ser más sorpresa, para que ponga un centro. Es decir, pero ese arma nueva para mí hoy del Atlético de Madrid, de tener a tres medias puntas en metidos entre defensa y medio campo del contrario, para que reciban desde ahí balones de Coque principalmente, y desde ahí ellos creen y hagan jugadas y asociaciones, eso es lo que está siendo bonito. Estamos viendo asociarse a Griezmann con Saúl, con Correa, con Torres, con Gameiro, con Carrasco. Eso es lo que está siendo bonito, lo que está siendo distinto. El Atlético de Madrid está jugando a eso y está siendo... Por eso estamos, yo creo que, contentos con lo que estamos viendo, la verdad. Yo es que a mí me ha sorprendido un poco más la alineación, yo creo... Bueno, no sorprendido, pero estaba pensando... faltando Godín y teniendo... Y Jiménez, los centrales eran Savic y Lucas, que por cierto Lucas lo ha hecho genial, los dos muy bien, ¿no? Pero Lucas, que siempre se come todos los marrones y responde. Y yo pensaba que a lo mejor iba a querer cubrir un poco más a la defensa, sabiendo que no está Godín, que es el eje de esa defensa, ¿no? Pero no ha sido así, y yo creo que eso también demuestra la confianza en Lucas y lo que estaba diciendo antes, ¿no? El fondo de armario que tenemos es que da igual quién salga, y por eso decía que si no está Griezmann, hombre, obviamente pierdes la calidad de Griezmann, pero pues te metes ahí a Correa, por ejemplo, que Correa hoy la primera parte, lo que decías tú de entrar por el centro, las combinaciones, las paredes y demás, es que nos da una perspectiva que no tenemos con ningún otro jugador con Correa por ahí, ¿eh? Yo creo que es junto con Griezmann los dos únicos que pueden entrar por dentro, ¿no? Que nos pueden solucionar partidos haciendo ese tipo de juego, ¿no? Y era, ha sido sí, con defensa estática, sí. Con defensa estática los únicos, porque luego Gameiro lo ha hecho, pero cuando ya tenía muchos huecos y tenía velocidad. Pero cuando está el otro equipo cerrado, regateadores tenemos a Carrasco, a Correa y a Griezmann. Sí, pero Carrasco no es más son en grandes Correa, regateadores. Carrasco Correa es más en velocidad. Sí. Correa es el que mejor se mueve en espacios cortos y el mejor abre latas. Correa, el mejor regateador. Y yo insisto, sí, es el mejor regateador. Correa es lo que ocurre. Y yo insisto, es que cada jugada es a todo o nada. Es decir, sí, las que pierde. No, joder, mira, en los 10 primeros minutos, las 4 o 5 pelotas que ha tocado en los 10 primeros minutos, las ha perdido todas. Todas, sí, y alguna incluso. Un delantero tiene que hacer eso. No, pero depende en qué zonas, ojito. Hoy no estaba jugando delantero, hombre, hoy estaba jugando de medio por la derecha, medio principalmente. Tampoco, de medio por la derecha. En posiciones ofensivas. En posiciones ofensivas estaba en la línea de tres medias puntas que formaban Griezmann, Saúl a la izquierda y Correa a la derecha, y en posiciones defensivas él bajaba al mediocampo por la derecha, en línea de cuatro, al mediocampo por la derecha, y Saúl bajaba al mediocampo por la izquierda. Es decir, había una línea de cuatro con Correa a la derecha, Saúl a la izquierda, que cuando atacaban se metían para adentro y se ponían en posiciones de media punta a la altura de Griezmann. Y dejándole las bandas a los laterales, que tampoco, insisto, no hemos atacado mucho por bandas. Y ha hecho en los primeros 10 minutos, para mí, yo me he fijado además, porque yo tengo muchas ganas de correr, lo haga muy bien. Y todo lo que ha tocado lo ha perdido. Y en alguna posición regular de estas, de hecho, ha habido una jugada, que esta sí que la ha debido de perder algo más adelantada, que ha echado a correr persiguiendo a Parejo como una bestia y lo ha cazado prácticamente a 5 o 10 o 10, 15 metros de la frontal nuestra, a Parejo, en una jugada que él había perdido el balón, y eso a Simeone sí que le ha tenido que encantar, a él y a mí y a todos. Pero claro, luego es que hace algunas cosas, hace unos giros en una baldosa, hace algunos regates de primer toque, o sea, sacan de banda y en el primer toque hace regates. Además, un saque de banda, un balón que le llega botando y que de exterior en el primer toque te hace un regate. Son unas cosas. Entonces, claro, intenta cosas dificilísimas, pero y cuando salen son espectaculares. Lo que pasa es que es a todo o nada, todas las jugadas. Y ahí es donde yo creo que le falta elegir mejor, pero sí, me encanta Correa. No, hoy ha estado muy bien, pese a los fallos, o sea, si le quito o pongo en una balanza los fallos con los aciertos, salen ganando los aciertos. Yo creo que ha tenido fallos, pero es que lo que decíamos, y ya lo dijimos hace un par de partidos cuando fue titular también, ¿no? Como parece que se está quitando el estigma ese de que es muy buen suplente y que puede entrar a revolucionar partidos, pero que siendo titular... Está harto ya, entre comillas, de ser suplente, y él quiere dar un golpe en la mesa y hacerse con el puesto de titular. El primer año, pues tal, bien, bueno, está nuevo, tal, pero ya él se ve potente, se ve poderoso, y él ya aspira a ser titular, y es una aspiración lógica y normal en un futbolista. A mí, y si él se ve con condiciones, pues tiene que luchar por ello, y cada vez que sale se lo gana. Claro, pero es que, volviendo a lo mismo, me está gustando cómo está manejándolo el Cholo. Tienes partidos en los que juega Correa, partidos en los que juega Torres, partidos en los que juega Gameiro, partidos en los que los combina, en los que no los combina, y no veo a ninguno. Ya lo hemos dicho muchas veces, Griezmann es el único que es fijo. Los demás van rotando, con Carrasco también, van rotándose alrededor de él, y no lo veo mal, la verdad. No lo veo mal porque veo que están todos metidos, todos quieren hacerlo bien, todos quieren demostrarlo, y tampoco... No sé, me está pareciendo que así está sacando provecho de todos, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, los titulares eran Gameiro, Correa y Griezmann, ¿no? Y Gameiro, muchas ganas, fallando mucho al principio, ha ido a mejor en la segunda parte, yo creo. Más que nada, yo creo que físicamente. Me parece que tiene muy buen físico, aguanta mucho, porque las carreras que se ha dado en los últimos contraataques, bueno, en la jugada del gol, por ejemplo, tiene muy buen aguante físico, ¿no? Y le han ido saliendo un poco mejor las cosas en el segundo tiempo. Le ha dado el pase ese al gol de Griezmann también, que han sido nada más entrar Carrasco y Torres, los dos han combinado ahí muy bien. Pero no me disgusta, no voy a pedir, el otro día hablábamos, ¿no? ¿Cómo metes a Correa en el once titular, por ejemplo, o cosas así? Pero es que yo creo que lo que está haciendo Cholo está haciéndolo bien. Está rotándoles y con un poco de sentido, ¿no? ¿No? Además, con la acumulación de partidos que tenemos, yo creo que aunque nos está faltando gol, hoy podíamos haber metido alguno más en jugada. No, no voy a hablar, sí, de los penaltis, pero hablamos de hoy de los penaltitos, porque sí. Tela telita, ¿eh? Sí, pero bueno, para mí no hoy. A ver, los penaltis siempre, para mí no es un penalti, no es un gol. Tiene mucha oportunidad de ser gol. Si lo tiras bien, es un gol siempre. Hombre, claro, si lo tiras bien, un penalti no te lo para nadie. Sí, claro, pero no es matemáticas esto. El portero también cuenta, ¿no? Si lo tira bien es gol siempre. No, es que si lo tira bien el portero es imposible. Hombre, que ya llegue nunca. Fernando, pero por esa norma de tres, cada tiro de puerta, si lo haces bien, es gol siempre también. No, pero es que un penalti es la más. Estás a 11 ya. metros y si tú tiras a un sitio, el portero no llega, es que es imposible. A ver, yo estoy de acuerdo. Vamos a ver. Te voy a poner un matiz, Fernando. Vamos a darle. Lo que dices es correcto, pero si lo traspasas a notas numéricas, te cambia la jugada. Yo estoy contigo en una cosa. Si tú tiras un penalti bien, es imparable. Ahora bien, si tú tiras un penalti de 10, o sea, lo que acabo de decir, si tú tiras un penalti de 10, es imparable. Si tiras un penalti de 9, sigues tirando un penalti muy bien tirado, pero ya puede ser un poco mejor, ya puede ser susceptible quizá de, por una intervención rarísima, buenísima, de ser parado. Si tú tiras un penalti de 8, pues también es un buen penalti, está bien tirado. Y hoy, por mí, por ejemplo, el penalti de Griezmann no es un penalti que esté mal tirado. Es un penalti de ¿qué? De 7, de 8, es un penalti que va más o menos fuerte, que va más o menos a un lado, que va a media altura, que sí que suele ser el sitio. Aunque, bueno, lo que pasa es que hay una intervención de Diego Alves, pues que roza el 8 o el 9. Entonces es un penalti de 7-8 con una intervención de 8-9, pues lo para. Pero sí, cuando tiras un penalti de 10, no lo para ni Dios. Pero el penalti no está mal tirado tampoco. Entonces es que da igual el penalti de hoy, es una anécdota. No sé si me han explicado los números que he dicho, no sé si más o menos puede quedar, sí, claro. Sí, pero si el de hoy se puede discutir. Incluso Dios, el de Gaby, tú no has visto, pero ¿tú no has Gaby, visto penaltis pero, entrar pegados, es que Griezmann, al palo despacito? Griezmann lleva 6 penaltis en el Atleti, ha tirado 6, ya ha metido 4. No, ha fallado 4. Si tiras 6 y fallas 4, es que tiras muy mal los penaltis. Ya podemos dar mil vueltas al tema, pero si tú tiras 6 y fallas 4, la prueba la tienes en que el segundo no lo ha tirado él, cuando se lo han hecho a él. Y lo normal es que lo ha tirado. Vamos a seguir dando datos. Por lo que han dicho, Gaby había tirado 6 penaltis en Liga y los había metido todos. A mí no me gustaba cómo tiraba los penaltis Diego Costa, y eso que Diego Costa tuvo unos números bastante buenos, pero no me parecía, no me resultaba. No me resultaba limpio a la vista. No me preguntes por qué, pero no me resultaba limpio. Y yo abogaba además porque el tirador tenía que ser Gaby. Hoy cuando Gaby ha cogido y ha ido a tirar el sí, penalti... Sí, estaba todo el mundo. Bien, por fin. Por ¿no? fin. Gaby siempre había metido los penaltis con el Leverkusen, con el PSV Eindhoven, con el Real Madrid en la tanda de penaltis. Siempre. Y metía los del Zaragoza. 6 en Liga había tirado, no había fallado ninguno. Todos los de las tandas. Yo siempre dije que Gaby era el que para mí tenía que tirar los penaltis en este equipo. Y resulta que Gaby ha tirado un penalti. Bueno, no, que bajo mi punto por de vista, uno que haya fallado, ya no le vamos a quitar los penaltis. No, eso es. Si ha fallado 4 y sigue tirando. Y también, pero eso es una cosa. Ahorita ha fallado un penalti un jugador que los mete casi siempre. Y luego hay una cosa curiosa, que es que estás tirando los penaltis a portero, que ojo, ha parado prácticamente la mitad de los penaltis que le han tirado. Lleva el récord en la liga. Lleva prácticamente 20 penaltis. No hemos fallado solo hoy. Es que si hubiéramos fallado solo hoy no estaríamos hablando de esto. Nosotros, de hecho, estamos últimamente, en los últimos años, fallando muchos penaltis, bajo mi punto de vista, muchos. Sí, es lo que yo estaba comentando después del partido. Tenemos un problema. Hay que entrenarlos. Podemos decir que no tenemos un problema o hay un problema. Pero está claro que no somos un equipo fiable en penaltis. Es una cosa accesoria. Puede hacer gracia fallar un penalti. Pues te puede dar una Champions, por ejemplo. Sí, no, a ver, la eliminatoria contra el Bayern de Leverkusen los metimos todos, la del PSV Eindhoven los metimos todos, si no me recuerdo yo mal también, ahora me puede fallar la memoria, pero ahí parecía que éramos muy buenos tirando penaltis, y ahora resulta que últimamente pues está fallando, ha fallado Griezmann, 3 penaltis, Milán, 4. Esto más tal, más... Y sobre todo en partidos gordos. ¿Por qué 4? No recuerdo yo el cuarto. El Madrid con el año pasado en Liga en el Calderón. No, es todo partidos gordos. Sí, ha fallado uno con el Bayern de Múnich, 2 con el Madrid y ahora 1 con el Valencia. Sí. Bueno, está claro que Griezmann no es ahora mismo, yo de los que están, yo seguiría apostando por Gavi, pero Gameiro es un especialista. Gameiro en el Sevilla, no me acuerdo, penaltis. Los tiraba, ¿no? También. Es un especialista en penaltis, sí, tiró muy bien el del Calderón, por ejemplo. Bueno, yo no sé qué decir, pero, yo creo que... Pero este hombre, yo me estaba acordando, ¿os acordáis que le paró un penalti también, que lo tiró Siqueira, que también era un experto? Sí, claro, penaltis. Se lo tiró a las manos, sí. Hombre. A Diego Costa también le paró uno cuando estaba este Alves. Para muchos. Es que para un montón este tipo. Es muy bien por Alves, por eso cuando nosotros decimos que Oblak no para penaltis, hay porteros que son más especialistas en penaltis que en otros. Oblak le dará mil vueltas a lo mejor a Alves en el resto de las jugadas, pero en el penalti no es tan bueno. Me estoy acordando del de Diego Costa. ¿Os acordáis de Diego Costa que le paró uno y le metió otro después? Le hizo dos. Sí. Fueron dos partido. Penaltis. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Y tiró el segundo, Diego Costa. Claro, sí. Sí. Paró, le paró el primero y el segundo lo tiró y se lo metió. Pues eso, hay que tener mucha categoría para hacer eso, ¿eh? Ya te digo. Bueno, yo pensaba que Griezmann. Palermo en la Copa América del que. Sí, falló tres. Sí, te tiró los tres, Martín Palermo, y sí, te falló sí. Los tres además. O sea, por un lado personalidad. La historia, yo creo que nadie ha fallado tres. Yo me acuerdo aquel partido que lo vi. Aquel partido lo estaba viendo yo en directo. Yo la pena de todo esto para mí, la pena real, es que a mí no me preocupa, me parece un hecho anecdótico. Pues a mí sí me preocupa. De anécdota nada, nos ha visto en la Champions. Hay que entrenarlo. A excepción de que creo que ahora mismo el equipo piensa que tiene un problema con los penaltis. Y es una cosa psicológica. Es que lo hay. Son muy psicológicos. No, pero joder, Fernando, pero hace seis meses no lo había. Bueno, pues queda igual, estamos a día de hoy. Si dentro de seis meses... Cuando pasamos la eliminatoria con el PSV Eindhoven, habíamos pasado dos rondas por penaltis en Champions contra Bayer Leverkusen, contra PSV Eindhoven, y en Liga en general, pues bueno, pues se metían el 80% de los penaltis que se tiraban. Y no había ningún problema con los penaltis. Y ahora mismo resulta que tenemos un problema con los penaltis. Después de que Juanfran tirase uno fuera y Griezmann haya fallado tres, pues ahora resulta que tenemos un problema psicológico con los penaltis y los falla ya todo Dios y tenemos un problema. Eso es el psicológico. Porque por calidad yo creo que cualquier jugador de primera división mete un penalti. Es evidente. Son jugadores súper profesionales y le tienen calidad cualquiera. Es algo más psicológico. Miedo o que se lo piensan tanto a la hora de tirar que ya no saben cómo tirarlo. Luego el primer penalti va a la derecha de Alves a media altura y más o menos fuerte. Un penalti para mí, bajo mi punto de vista, de 7 u 8 puntos sobre 10. Y lo para muy bien, es una gran parada. Y el segundo penalti de Gavi, bueno, va ahí, va al sitio contrario. Va a la izquierda de Alves, abajo, rasito y con menos potencia que el de Griezmann. Un penalti de 6 o 7, para mí un poquito inferior todavía al de Griezmann. Pero yo he visto meter muchos penaltis a la base de un palo con el portero que ha ido al otro lado y que va muy despacito y todo el mundo, uy, que bien la ha tirado, pues bueno, pues es que este portero las para. Koeman los tiraba así. Koeman siempre los tiraba despacito. Luego todo el mundo decía, los va a tirar súper fuerte y luego siempre los tiraba despacio. Los penaltis es psicológico. A mí los penaltis. El siguiente que nos piten será clave como vayamos en el partido. No es lo mismo que se va ganando. Imagínate un penalti en el último minuto de cualquier partido, vamos a estar temblando. Sí, ahora mismo tenemos un trauma con los penaltis, sí. Que hace seis meses no lo había, pero ahora mismo tenemos un trauma con los penaltis, está claro. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que hemos creado suficientes ocasiones y tiros y demás como para merecer el resultado, incluso eso, incluso meter alguno más, ¿no? Alves ha hecho un par de buenas paradas. Y lo que una cosa que me ha llamado la atención también ha sido el tema de la posesión, ¿no? Que sabemos que los números estos no cuentan mucho, pero hemos tenido la mayoría de la posesión. No sé, al final del partido, durante gran parte del partido teníamos el balón, teníamos la posesión, y esos son los típicos partidos en los que nos cuesta. Cuando el rival nos daba el balón y en temporadas anteriores nos costaba crear juego, ¿no? No sabíamos muy bien qué hacer con el balón. Éramos un equipo que era más de arreones y más de contraataque y de no solo contraataque, sino simplemente de presión al rival, ¿no? Dejarle que el rival tuviera la pelota y nosotros presionamos. Pero cuando es al revés nos costaba. Y hoy ha sido al revés. Y yo creo que eso es parte también de lo que estamos viendo de este nuevo Atleti, ¿no? Que no le quema el balón en los pies cuando hay que... He visto varias jugadas en las que el balón iba de una banda a otra pasando por el centro, tranquilos, con cuidado. Luego entramos, probamos, ¿no? Otra vez volvemos hacia atrás, nos armamos otra vez sin... sin ser obviamente un Barcelona del Barcelona de tiquitaca y tal, pero siendo un equipo que no le molesta, ¿no? O que sabe qué hacer con el balón en los pies. Y eso para mí, y eso que hoy, por ejemplo, no ha jugado, me ha sorprendido que no jugara Gaitán, ¿no? Esperaba a lo mejor partido para Gaitán. Gaitán, pero no sé, está un poco ahí. No, yo creo que simplemente que ha querido jugar con un poco más de profundidad. Sí, pero es que no lo digo por hoy, pero que su aportación está siendo muy... Hombre. ¿Qué ha hecho Gaitán en este tiempo? Nada. Es no, pero jugador, a día de hoy su aportación es nula. Pero ya aportará, eso me refiero. Yo creo que por eso que poco a poco, hoy, poco a poco, futuro... está siendo... Yo creo que Gaitán y Tomás, por ejemplo, son los dos menos usados, ¿no? De esta plantilla ahora mismo en puestos de arriba. Y bueno, pues ya tendrán su momento, porque no es que no haya sitio, es que está difícil, pero a eso me refiero, que yo estoy viendo que la gestión de la plantilla del Cholo está siendo muy buena esta temporada. Y hay jugadores que están teniendo menos minutos, pero estoy seguro que a final de liga lo tendrán. No tendremos un caso, no sé, ¿os acordáis? Oliver, por ejemplo, hace un par de años, no el año pasado, pero y que nos quejamos, ¿no? Coño, ¿y dónde está Oliver? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no juega? ¿Y por qué tal? Pues no tenía confianza en él, pero yo veo que el Cholo, ahora mismo, todos los que hay en la plantilla tienen plena confianza. No va a cambiar el estilo o demás por decir, no, es que jugamos con este que no es, no, que no me ofrece lo mismo. Te ofrece otras cosas y él confía en eso. Lo que decía de Lucas, yo, por ejemplo, ¿no? Juega a Lucas sustituyendo a Godín, que ya es un papelón en sí solo. Y no ha tenido que hacer nada para arropar a Lucas de alguna manera diferente, sino que sabía que Lucas iba a responder y le ha respondido, ¿no? Y a mí... Sí, ya hablando de los Hernández, el que es una máquina es su hermano, ¿eh? Ya os lo dije yo, en pretemporada me gustó muchísimo. En el Alavés es un... Tenemos lateral izquierdo ahí para cuando... Lucas, ¿eh? Pero además que tenemos lateral izquierdo ahí para cuando Felipe se tenga que retirar, Teo no, subiendo la banda... Simoño tiene que volver, sí, inmediatamente. Sí. No, lo que pasa es que tienes que quitarle el puesto a Felipe. Está brutal, Lucas también, pero Teo tiene una pinta, sí, los dos tienen una pinta buenísima, sí. Sí, sí. Pero Teo es que es como súper, vamos, es un tío ahí, da al Alavés, de buenas a primeras, un chaval jovencillo, desde el primer día, no tiene ningún miedo, eso dice mucho de él, ¿eh? Sí, no, los dos, pero Lucas igual, es un jugador que... siempre me acuerdo de los partidos estos de Lucas, ¿no? Con el Real Madrid, cuando debutando contra equipos grandes y demás, y ni se inmuta, ¿eh? O sea, y hoy igual, es parece que llevan jugando en primera división 4 o 5 años, ¿no? Toda la vida, vamos, pero tenemos claro, sí. Ahí para rato, ¿eh? Y eso es bueno, eso es bueno. Un par de cosas de lo que decíais. Sí. Decíais que sí, que se que el juego que varía. Yo hemos hablado ya de muchas cosas, pues de las combinaciones que están haciendo los hombres de arriba, de Coque por el medio. Otra de las cosas que es de la posesión, ahora tú, Jorge, y tal, otra de las cosas obvias es que los centrales están pegando menos melonazos. Sí, sí. Miranda jugaba más en largo, Jiménez jugaba más en largo, el mismo Gaby jugaba más en largo. Todo el equipo está jugando menos en largo. También es cierto que no tenemos a gente en largo. De hecho, es curioso, pero esto sí que va a sonar alucinante. Pero yo soy el primero que digo que prefiero a Diego Costa que a Kevin Gameiro. Pero Diego Costa nos hubiera marcado una manera de jugar distinta, algo distinta, quizás, esto es fútbol ficción, a lo que estamos viendo ahora. Yo creo que los jugadores que tenemos en tres cuartos de cancha, pues ya los conocemos, Correa, Gaitán, Carrasco, Griezmann, Gameiro, nos están obligando a jugar de una determinada manera, que es... Hay que hacerle llegar el balón a estos tíos en unas condiciones normales. Y ya estos tíos arriba, con la calidad que ellos tienen, ya combinarán. Y es a lo que el Atlético de Madrid se está dedicando. Pero hay que hacerles llegar el balón bien, no en desventaja, teniendo que saltarlas, lucharlas, pelearlas, tal. Que ahora sí también lo hacen. Por ejemplo, el gol de Gameiro, el último. Que luego hablaré de Gameiro, que yo también quiero hablar de él. Pero bueno, ese gol lo ha sacado de la nada. Pero eso es otra historia. Y la otra cosa que quiero, eso respecto a la manera de jugar, otro de los cambios que se aprecian. Y luego la otra cosa que quiero hablar es del tema de los cotitulares. Es cierto que yo ya lo he dicho a principio de temporada y tal, que esta plantilla tiene un montón de cotitulares. Eso significa que antes teníamos jugadores que eran mejores y peores. Y los que jugaban eran, habitualmente jugaban más, los que eran mejores. El que era más bueno, el que era mejor, jugaba. Y ahora realmente lo que tenemos son jugadores distintos. Y dependiendo de lo que requiera el partido, del rival, de cuál sea el propósito que nosotros queremos imprimir en el partido o en lo que sea, utilizamos una herramienta u otra. Carrasco y Correa comparten cosas, comparten carácter ofensivo, comparten velocidad, comparten regate, pero no son iguales. Correa te puede ir mejor en corto, Carrasco te puede ir mejor en largo, técnicamente los dos son muy buenos jugadores, mejor que lo que estábamos acostumbrados desde luego, pero son distintos jugadores. Entonces lo que tenemos ahora son distintas herramientas, pero del mismo valor. Es decir, yo no puedo comprar un martillo con una llave inglesa, no puedo compararlo, no son iguales. Hay que comparar las cosas que son iguales, y en este caso son eso, herramientas que Simeone utiliza de la manera que él cree conforme al partido, y lo está haciendo bien, está saliendo bien, pero son cotitulares. Y yo ya decía que yo creía que una de las cosas más complejas que tenía Simeone, uno de los mayores retos que tenía Simeone por delante, es cómo trabajar con esta plantilla, porque el fútbol no está ideado para esto. De momento yo esto no lo he visto apenas nunca. Nunca he visto, porque claro, es que ojito, o sea, Correa es el segundo partido que juega también de titular de los siete que llevamos de liga. Es el segundo o tercero. Es decir, Correa es titular de este equipo. Y Gameiro lo es. Y Griezmann lo es. Y Carrasco es titular de este equipo también. Y Torres, bueno, vamos a ponerlo que también es titular de este equipo. El único que de momento no lo es de esos ofensivos tal puede ser Gaitán, pero el resto son todos titulares, y eso es raro. Y eso no ha funcionado así nunca en ningún equipo de fútbol. Había unos titulares y unos suplentes, y luego típico sexto hombre del baloncesto. En este caso, el jugador número 12, que quitando la afición, es el 12, el 13. ¿Cómo ganamos la liga nosotros? Si yo me acuerdo, joder, de la del doblete, ¿quiénes jugaban? Yo me sé la alineación, todo el mundo se la sabe de memoria. Por cierto, Molina, Yeli, Santi, Solozabal, Toni, Vizcaíno, Caminero, Pantich, Simeone, Kiko y Pérez. Y además de esos jugaban López, Saúl, López, Biagini y Roberto. Punto. Ya no jugaba ni Dios más. Y este equipo no tiene nada que ver con eso. Esto es otro concepto completamente distinto, y que Simeone sea capaz de gestionar esta idea de que aquí todos jugamos en pos del equipo y nadie juega y nadie... A ver, hay algunos que sabemos, 4 o 5, que sí que son los que más juegan, pero que aquí sois todos realmente muy importantes, y que nadie se pique, nadie se chine, nadie baje los brazos, nadie tal. A ver, me parece espectacular, la verdad. Y un reto muy grande. No, yo ya digo, a mí me está gustando, y eso que quizás seguimos acusando falta de gol, de finalizar las jugadas, ¿no? Pero cuando creas tantas y metes una o dos, pues tampoco me preocupa, sobre todo que tampoco veo el equipo, lo que decíamos ya en otras jornadas, ¿no? De meter un gol y echarse atrás, ¿no? Hoy íbamos ganando y seguimos intentándolo. No solo ha sido quizá en los últimos 5 minutos, y aún así hemos seguido intentándolo. Y mira, ya ha llegado el gol de Gameiro, que yo creo que se lo merecía también por el esfuerzo que ha hecho, ¿no? Y un gran gol, porque ya había hecho un par de... Yo no sabía esa faceta de Gameiro, ¿no? De él solo contra 3 centrales en carrera y sigue y a base de intentarlo, ¿no? Tampoco, no sé, es pronto y no sabemos, pero ha fallado también alguna clara, pero tiene alguna cosilla, ¿no? No es torpe, ¿no? No es un tuercebotas. Quizás hombre, ¿cómo no va a ser un tercer por botas? Eso digo, es que quizás no es, quizás no es... Ha valido 35 millones, ¿eh? No, no. Ha valido 35 millones. Ahí no entro, Fernando, porque ya sabemos que ya lo dije. Lo del dinero... Por eso, pues sí, Higuaín hay que exigirle por 90. No, no. Cada uno le exige. Es que el mercado no paga lo que vale el jugador. Morata, sí, Morata pero... lo mismo o más que Gameiro, ¿eh? Y Morata pues, lo mismo sí, o más pues, que Gameiro. Igual, ¿eh? a exigirle lo mismo. Yo, si cuesta 35, le exijo 35. Si cuesta 0, le exijo 0. Pero no es así. El coste es muy importante. Si tú te compras una tele de 1.000 euros, la vas a creer que está bien. Si te compras una tele de 100 euros, no le vas a exigir que la tele se vea de puta madre. Sí, sí, pero una tele de 1.000 euros te vale 1.000 euros por los componentes. Un jugador de 35 millones, ¿por qué vale 35 millones? Porque alguien lo paga. Pero los 30-35 millones, ¿a ti te parecen muchos o pocos? Según lo que haga, serán muchos o pocos. Según lo que haga, si lo hace muy bien, poco. Si lo hace muy mal, poco. Si rinde, no, pues es una inversión rentable. Si no rinde, es un fracaso. Bueno, vale. A toro pasado. Ahora, a toro pasado es más. Sí. Ahora que estamos hablando de Gameiro, ¿me dejáis un segundo minuto que? Dale. Que leo. Nos mandaron un email nuestra oyente Marta, la amiga de Fernando. Nos mandó un mensaje esta gran semana. Gran amiga, gran amiga. Nos mandó un mensaje esta semana para que lo leyéramos antes del partido. Recuerdo que este mensaje fue después del partido del Bayern. Y nos dice: hola a todos, comentaristas y oyentes. Me gustaría sacar un poco la cara en defensa de Kevin Gameiro. Sinceramente creo que no le estáis dando el mérito que se merece. Es cierto que cuando llegó, el Cholo le dijo que su primera opción era Diego Costa. Él lo acató y entendió, diciendo que esto es fútbol y lo único que hizo fue trabajar y mucho. Se está adaptando y hay que dar tiempo al tiempo, pero escuchando el podcast del partido frente al Bayern, la verdad que he pensado que estabais siendo demasiado duros con él. Para empezar, habéis dicho que lleva un gol de penalti, olvidando uno de los goles más bonitos que he visto este año en el Atleti, el 2-0 al Sporting, y un error se puede cometer porque somos personas, pero creo que si ese gol lo mete Torres, ninguno os habríais olvidado de él. Lleva dos goles, los mismos que Torres. Bueno, ahora tres. Si es que no me estoy olvidando de ninguno de Torres, que también podría ser, y pido disculpas si así fuera. También he oído que este jugador ya se sabe que no te va a hacer 30 goles en una temporada. ¿Por qué? Sus estadísticas en el Sevilla son estas. Temporada 2013-2014, 48 partidos jugados, 21 goles, promedio 0,44. Temporada 2014-2015, 44 partidos jugados, 17 goles, promedio 0,39. Temporada 2015-2016, 52 partidos jugados, 29 goles, promedio 0,58. Marcó 16 en Liga, 3 en Copa y 10 en competición nacional. Por otra parte, internacional será. Por otra parte, es un gran tirador de penaltis, mil veces mejor que Griezmann y Torres. Y ya debería haber una voz que ordenara que los penaltis los tire Gameiro si está en el campo. Vaya, pues te podían haber oído, Marta. Para terminar. Yo creo que es un especialista. Sí. Para terminar, y teniendo en cuenta que Torres jugó contra el Bayern el mejor partido desde que volvió al Atleti, para mí el Atleti es mejor equipo con Gameiro dentro por su lucha, su movilidad, su entendimiento con Griezmann y con un poco de paciencia sus goles. En cuanto a Correa, se le dio la oportunidad desde el inicio el día del Depor y no hizo nada destacable, como casi siempre que sale de inicio. Es mi opinión y os la quería contar. Gracias y un saludo a todos. Bueno, pues has aceptado una cosa, pero lo de Correa. Opinión, sí. ¿Cuándo lo has recibido, Jorge? Fue el viernes, ¿no? Sí, el viernes fue. Eso es, antes del partido de hoy, ¿vale? Sí. Pero es curioso, ¿no? Las opiniones y los gustos es normal. Cada uno tiene un gusto. Hay jugadores que te gustan más, otros que te gustan menos. Es que es imposible que a todos nos guste los mismos. Hombre, hay gente que le gustaba hasta Siqueira y a Perea. Imaginaros si puede ser disparo. Lo que está claro es que es muy pronto para juzgar a pero ni a favor ni en contra. Claro, para juzgarle, para decir si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Yo lo que estoy viendo, le estoy viendo muchas ganas, que le pone muchas ganas. Y a lo mejor es eso. Que no la pusiera. Pero a lo mejor es eso lo que le pasa a veces, que se que le pone demasiado, ¿no? Que quieres hacerlo demasiado bien y no te centras, ¿no? Pero por ejemplo, el de los partidos que ha jugado este año, este ha sido de los que más me ha gustado. El gol que ha hecho el 2-0 ha sido una jugada increíble, ¿eh? O sea, él solo. Y había hecho otra antes también parecida. Sí. Le va mejor a la contra, está claro que es un jugador que a la contra es mucho mejor. Sí. Porque tiene una velocidad tremenda, mucha potencia y un balón largo lo va a luchar muy bien. Y curiosamente encerrado. Y curiosamente han acabado jugando Gameiro y Torres, ¿no? Los dos juntos arriba. O sea, es que pasará pocas veces, sí. Pues no lo sé, es que a eso me refiero, que es que el Cholo a mí me está sorprendiendo mucho porque no está haciendo siempre, ¿no? Y los cambios de hoy, por ejemplo, no son cambios que dice hasta hace una temporada. Los cambios los sabías de memoria. Sabías, bueno, pues si va a cambiar, va a quitar a este y va a poner a este otro, porque haciendo lo mismo. No te iba a cambiar o no hacía directamente. Cambios. Pero ahora hace cambios y además cambios que sorprenden porque dices, coño, y funciona. Acertarle. Hoy han funcionado, han entrado Carrasco y Torres y ha sido gol. Sí. El otro día leí yo una estadística. Una duda de lo que has dicho, Jorge. Dime. ¿Ha sido el cambio a la vez? Porque si el primer balón que tocan... Carrasco... No, Carrasco ha entrado antes. Carrasco por Saúl lo primero. Sí. Carrasco por Saúl lo primero. ¿Y Torres por Correa ha sido inmediato también? No, ha estado... ¿verdad? Creo que Carrasco ha estado un par de minutos. Sí, después. Un par de minutos. Vale, 59-60 o 60-62. Vale. Porque yo en el primer cambio he fallado. Yo he pensado que cuando he visto a Carrasco digo, fuera Correa. Y de repente ha sido Saúl y he dicho yo, hostias. Pero bueno, luego se ha ido Correa en otro Pero a eso me refiero, que nos sorprende a todos. Que ves el partido y tú interpretas. El cambio es este, más o menos para cambiar ficha. Pero él, el Cholo está haciendo los cambios para jugar diferente, ¿no? O sea, no cambia jugador por jugador para que le haga lo mismo, sino que está haciendo cambios, quiere otra cosa y mete a otro jugador, te hace un cambio un poco, no sé si de dibujo o de planteamiento o de posicional y funciona, y están funcionando. Lo de cambiar una ficha por otra, pero para que te haga lo mismo, se está viendo muy poco ahora en el Atleti, ¿no? Porque tenemos jugadores que te ofrecen cosas diferentes, como estaba diciendo tú, Fernando, ¿no? Gameiro juega muy bien al contraataque, quizás no juega tan bien entre líneas como juega en Correa, como juega Carrasco, ¿no? Como juega. Entonces, son, ¿no? Variantes y cambiamos en función de esas variantes, ¿no? Yo creo que eso es lo que me está gustando, que no vea un equipo que sea muy predecible como éramos, que es lo que nos pasó. El año de que ganamos la liga, nos convertimos en un equipo predecible, pero íbamos tan embalados que ya no nos podían parar. Pero luego a la siguiente temporada ya nos conocían y entonces era muy fácil contrarrestar nuestras virtudes, ¿no? Yo creo que ahora es mucho más difícil. Ahora saben que en defensa somos una roca que les va a costar, Dios ayuda, meternos un gol, pero cuando atacamos o incluso cuando tenemos el balón no somos tan predecibles como éramos antes, ¿no? O eso, nos daban el balón y sabían que no nos iba a costar mucho crear juego. Ahora no nos cuesta tanto. Y yo creo que gran parte, obviamente es el Cholo, pero lo de Coque en el centro, o de jugar con un solo medio centro y con un organizador, Coque está siendo el organizador que nos faltaba, ¿no? Sí, hablábamos del 10, sí, no sí, es un 10, sí. Pero es un organizador desde atrás, ¿no? Sí. Cuando no esté Coque, pues sí, que hablábamos lo de que nadie es insustituible. Es que de Coque decían que iba a ser el futuro Xavi en la selección. Es que lo está siendo. Ayer me recordó un partido, ayer era Xavi. Para mí ayer el partido era de Xavi. Juega distinto a Xavi. Sí, sí. Xavi era mucho más recibir y pasar. Coque no solamente recibe y pasa, Coque también conduce cuando él cree que tiene que conducir y seguramente no tenga una visión tan espectacular como la que tenía Xavi, pero es un organizador. Ahora mismo es nuestro organizador, que de eso sí que hemos carecido. Pues en todos estos años hemos tenido un organizador y Coque está jugando de organizador. Y muy bien, a mí me está encantando. Me está encantando la idea. Y Gavi, además... Algunos lo decíamos desde hace tiempo. Coque ha sido siempre medio centro. Sí. Pero escucha, Fernando, En todas las categorías. Lo decíamos tú y yo y más, pero que no hemos descubierto la pólvora. Que Simeone ya lo quería y lo sabía. Y es cierto que lo había probado. Y es cierto que no había funcionado. Y pero ahora... No se había atrevido. No ha funcionado, ¿no? Si ha jugado un partido, ¿cuántos partidos le hubiera dado? Ahora cuando le ha dado, de verdad, varios. Bueno, si le sacas un día y no sale... Ojo, que los dos primeros no fue así, ¿eh? El primero del Alavés fue Gavi. No, Gavi y Thiago, los dos primeros que jugaron contra el Alavés. Eso es, no era. Y en el de Leganés tampoco, que fueron Gavi y Augusto. ¿Eso? Fue en el siguiente partido que fue en casa, yo creo, tuvo que ser en casa, ¿no? No, el siguiente en Balaídos, el 0-4 en Balaídos, fue ahí la cambió. Primera vez. Ahí cambió todo. Ahí fue cuando pusimos el medio del campo y encima con... Y además no se atrevió Simeone a utilizar la 4-4-2 con la que ha salido hoy en Mestalla. Que ha salido con cuatro, con dos solamente en el centro, que eran Gavi y Coque. En Balaídos salió con cinco en el medio. Salió con Gavi por detrás de Coque y Saúl, que estaban los dos centrados, y luego dos hombres en las bandas, en el medio del campo. Jugó con la táctica que se jugó la segunda parte de Milán. Y yo con eso ya era feliz. O sea, con Gavi y dos tipos suyos, Coque y Saúl por delante, y dos en bandas, Carrasco, Griezmann, tal. Pero es que ahora lleva partidos jugando con 4-4-2, sobre todo en posiciones defensivas, con Coque y Gavi solamente ellos dos en el medio del centro, luego dos bandas y dos delanteros. Y cuando nos achuchan, como ha ocurrido hoy, hay un momento en el que a Griezmann lo pasa a una banda y entonces defendemos con 5 en el medio. Pero normalmente estamos incluso con 4 en el medio. Hay un cambio importante, tanto de hombres como de sistema, como de rol de cada uno de esos hombres. Y se está viendo en el juego, está claro. Pero sí. Ten en cuenta que solamente llevamos cinco partidos jugando con Coque ahí, que no es nada. No, pero está... Me gusta mucho eso, que el... Y lo llevo repitiendo ya varios programas. Lo de reinventarnos, ¿no? Que decía el Cholo. El Cholo se ha reinventado y ha reinventado al Atleti basándose en su base y está haciéndolo mejor. Y además, lo que decía Fernando el otro día, ¿no? Y Miguel, ¿no? Ahora es mucho más divertido ver al Atleti ahora. Es lo que no me acuerdo cuál ha sido el adjetivo que has puesto al partido, pero son los partidos de Atleti ahora son más emocionantes, ¿no? Porque tienes más variantes, más juego, más ocasiones, ¿no? Mucho más. Yo en algunos partidos del año pasado no tanto, pero es que del anterior casi te entraba una modorra de que te medio dormías porque eran partidos planísimos, tampoco nos creaban ocasiones, pero nosotros tampoco, y eran partidos de 1-0, uff. Sí, hay emoción, hay casi siempre se llega al área, hay jugadas y tampoco es que nos creen muchas jugadas de gol. Hablabais de Gameiro. Cierto es que lleva poco tiempo. Yo no me voy a poner todavía a evaluar a Gameiro, estoy de acuerdo. No voy a juzgar a Gameiro, pero hay un par de cosas que podemos juzgar. Podemos juzgar el partido de hoy de Gameiro, podemos juzgar cuál es el rendimiento de Gameiro hasta ahora en los 7 más 2 partidos de Champions, 9 partidos de temporada que llevamos, y también podemos incluso hablar de la predicción, de la potencial de lo que pensamos que pueda llegar a dar Gameiro. O sea que en realidad ya se puede hablar algo de Gameiro, aunque no se puede juzgar todavía su temporada ni juzgar realmente, vamos a juzgar a Gameiro. Pero de lo que hablábamos del partido de hoy, por ejemplo, Gameiro hoy, un recuento de cosas que ha ocurrido. Un desmarque en diagonal buenísimo a Griezmann hacia la derecha, que se la en la primera parte, que se la ha puesto Griezmann. Gameiro ha recortado y con la pierna izquierda se la ha puesto a Saúl, muy bien, que llegaba solo, bueno, solo no, llegaba dentro del área, y encima ha sido una falta que Saúl se ha hecho daño, que ha conseguido rematar, que la ha sacado Diego Alves, no, ajustada al palo por abajo. Era penalti. Eso es falta, no, penalti, tienes razón. No la ha pitado, pero razón. Era penalti. Esa ha sido una intervención de Gameiro peligrosa. La jugada del... En la primera parte creo que no ha habido gran cosa más de Gameiro, más allá de eso, muy poquito. No recuerdo ninguna cosa más interesante. Bueno, luego la jugada que ha ocasionado el gol del Atleti. En realidad es una combinación entre Carrasco y Torres, que Torres tiene la opción de pasarle a Gameiro y no, o no la ve o no lo quiere, luego hablo de eso, que es una de las cosas que tengo en mente, le pega con izquierda, va bien, es un buen disparo, Gameiro está muy vivo, la recoge, se gira muy rápido, ve a Griezmann, se la toca a Griezmann, gol de Griezmann, una buena aportación de Gameiro. Luego está otra jugada en la que Gameiro saca de la nada un autopase regate buenísimo, buenísimo, para plantarse solo delante de Diego Alves, y le devuelve la moneda para mal, para nosotros, a Torres. Es decir, que tiene a Torres al ladito para dársela y decide chupársela a él. Un disparo, se trata de angular un poco para poder pegarla con rosca, pegarla con el interior, pero le pega mal, le pega rasa, no le pega bien, y la para más o menos fácil Alves, cuando era jugada de gol clarísima, y ahí peca de chupón. Y luego la última jugada del partido, que ha sido... Pues bueno, ha sido como lo de Diego Costa, realmente. Ha sido una exhibición de velocidad, de potencia y de definición al final, de tranquilidad con ese recorte y tal. Y también tenía a Torres para dárselo hecho y ahí no se la ha querido dar tampoco. Y esa es una de las cosas que yo no he visto bien del partido de hoy. Yo creo que Torres y Gameiro están compitiendo, pero ojo, porque esa competencia, fuera lo que quieras, pero dentro del campo, si uno está mejor y puede hacer gol, tal. Pero y Gameiro ha tenido dos para Torres que no se la ha dado, y Torres ha tenido una para Gameiro, que esa es la más disculpable de todas, porque puede que no la haya visto, porque Torres recibía un pase de Carrasco y igual no tenía que tener ojos en el cogote para poder ver a Gameiro, y él la ha visto solamente puerta. Es la más excusable de todas, pero tampoco se la ha dado. Pero es la primera vez que juegan juntos, ¿no? Sí, es la primera vez. Pero claramente están compitiendo por puesto y yo creo que hoy no se han pasado la pelota entre ellos dos. Y dos veces Gameiro claras, aunque le disculpo la última, porque la última es minuto 93, ha hecho toda la jugada y la tiene clara también. Y a Torres le disculpo la primera, por quizás no haber visto a Gameiro. Pero la de Gameiro, la otra, la de después de un grandísimo regate, porque eso es una jugada buenísima de Gameiro, la del regate ese que ha hecho en semi-autopase, bueno, autopase prácticamente para quedarse dentro del área, él solo enfrente del portero, ahí la tenía Torres muchísimo mejor y no se la ha dado. Pero lo bueno de Gameiro hoy, lo que más me ha gustado es que, uno, ha llevado peligro. He contado, hay cuatro jugadas, dos de gol claras, una la ha conseguido, y dos asistencias de gol claras que las ha dado. O sea, está bien, está generando peligro. Y dos, que ha sacado alguna jugada de gol de la nada. Las dos jugadas de gol, la que ha conseguido al final y la otra que ha sido con un regate de tal, han sido de la nada. Ahora bien, como dice Fernando, mejor con espacios que sin ellos. Veremos a ver cuál es la que más ofrece, pero está metido, o sea, está aportando, desde luego, está creando peligro, está interviniendo. ¿Qué está fallando más de lo que debería de fallar un delantero centro? Eso ya, yo ahí no me meto todavía, ya lo veremos. Bueno, ahora antes de... vamos a ir terminando, pero antes de hacer lo mejor y lo peor, voy a leer el comentario de Sergio Indy, que nos manda sus comentarios también regularmente últimamente. Y nos dice, difícil victoria hoy, un Valencia bien plantado en el terreno de juego en el que nos pusieron las cosas difíciles. Una vez más, Savic imperial, Lucas creciendo a pasos agigantados, en que de nuevo nos salvó un gol cantado con el 0-0. Esta temporada me gusta el juego del Atleti, no fue un fútbol vistoso pero sí muy trabajado, tocábamos la pelota con criterio y el Valencia esperando su oportunidad. Hoy el cambio de Carrasco, si estáis de acuerdo conmigo, se pedía como el comer y en apenas unos minutos también con la entrada de Torres hicimos una triangulación muy buena. Felicitar a Gameiro por la entrada de Griezmann y darle la asistencia en el gol. En los últimos minutos sufrimos un poco ya que Mangala cabeceó un centro en el que casi nos empatan, pero una vez más Oblak nos salvó el gol. Ya en los minutos finales teníamos dos puntas buscando la contra y la jugada que se hizo Gameiro a mí me recordó a Costa. Balón en largo, gran recorte y definición. Con respecto al podcast anterior, no estaba de acuerdo con Mariano. Se ve claramente que Gameiro no es el tipo de delantero que buscábamos, ya que la primera acción fue Diego Costa, pero el Chelsea se negaba a prescindir de él. Hoy Gameiro, en la primera parte, casi ni se le vio, pero estoy contento de ver que poco a poco se va integrando en el equipo, busca los espacios y ayuda a defender. Hoy una vez más dio una asistencia al principito y el segundo gol lo hizo muy bien. Creo que hay que darle tiempo y que poco a poco marcará las diferencias en el terreno de juego. Por último, felicitar por una vez a la directiva, ya que pudimos ir al Vicente Calderón y celebrar con esta afición una fecha tan señalada. Saludos a todos y a Upa Atleti. Pues bueno, más o menos, ¿no? lo que comentamos. Lo de Carrasco yo no sé si... A mí no me estaba pidiendo el partido que entrase Carrasco, la verdad. Sí estaba viendo que Saúl estaba... Lleva un par de partidos que no le veo muy centrado, ¿no? Y sí que, pues, pero yo pensaba a lo mejor que iba a meter a Gaitán, por ejemplo, ¿no? Meter más juego de balón, ¿no? No sé, ya tienes a Correa y a Griezmann, yo hubiese pensado ahí con Gaitán, pero sin embargo ha apostado por velocidad y ha funcionado, ¿no? Muy bien, eso, ¿no? Eso mismo. Yo también pensaba en Gaitán en esos momentos de vamos a ver si conseguimos criterio, último pase. Tenemos jugadores para aprovechar ese último pase. Lo puede aprovechar Correa, lo puede aprovechar Griezmann, lo puede aprovechar. Yo incluso el cambio de Gaitán por Saúl lo hubiera visto, hubiera visto la intención de, bueno, perdemos un poco de físico, un poco de llegada a cambio de, que se supone, hablamos, porque Gaitán no lo hemos visto, de gotas de calidad para que la aprovechen los delanteros varios que tenemos, pero a callarme porque ha salido Carrasco y lo ha hecho fantástico, pero fantástico, y nos ha revolucionado el partido, nos lo ha resuelto, ha hecho una jugada brillante en el gol y el pase también a Torres ha sido una jugada brillante y no ha sido la única, ha hecho más, ha estado muy, muy incisivo y ha jugado fenomenal Carrasco y también lo jugó el partido con el Bayern, nada que decir, muy bien Carrasco, de lo mejor del partido, vamos. Sí. Bueno, pues con esto vamos a pasar a hacer lo mejor y lo peor y luego hablamos un poco de otros resultados de cantera, féminas, socios y demás. Así que, Fernando, cuéntanos para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido de hoy. Lo mejor, Coque, sideral y espectacular, y lo peor, los penaltis. Es penoso fallar dos penaltis en un equipo de primera división. Uh-huh. ¿Israel? Lo mejor, Coque. Coque, yo cuando digo Coque, va de la mano Gaby con él, ¿eh? O sea, porque es que es así. A lo mejor Coque y Gaby, Carrasco. No me atrevo a poner a Gameiro entre lo mejor, pero rendimiento notable. y qué más lo mejor? Bueno, ahondar en esta forma de jugar. Lo peor, lo mejor, que estamos proponiéndole un reto a Simeone. Este equipo le está proponiendo un reto a Simeone, que es, oye, yo no, vamos, la labor de entrenador cuando solamente puede sacar a López, a Roberto o a Biagini es un rollo. La labor del entrenador cuando tienes, joder, hoy han salido del banquillo, pues Carrasco y Torres, pero también estaba Gaitán, que te da otras cosas, o Tomás, que te daba otras, aunque las de Tomás te las puede dar más o menos Saúl, y o Thiago, que también es otra cosa, más aparte de los defensas que tengas para cubrir lesiones. Pero el abanico de posibilidades que tiene Simeone es chulísimo. Vamos, desde el punto de vista del entrenador, yo creo que es la posición soñada, es decir, el partido no va bien, yo tengo aquí un montón de herramientas para tratar de arreglar esto y estás haciéndolo muy bien. Lo peor, dos cosas. Una, que Gameiro y Torres han chupado en sus respectivas tal. Hay que, no quiero cargar sobre ellos todavía tal, pero es importante que la competencia, y es muy importante que todos lo entiendan así, que la competencia es en los entrenamientos y luego en los partidos, los que estamos allí somos todos uno, y que los entrenamientos es lo que tú quieras, pero en el campo, si la tiene mejor, hay que dársela al compañero. O sea, si es más obvia, salvo que tú veas que tienes un 90% de hacer gol en esa jugada. O sea, pero ahí, ojito con pecar de individualistas, que no es una buena idea para el equipo. Y además es eso, o sea, pocos entrenadores te podrían gestionar una plantilla con tantos titulares como te lo va a hacer Simeone, por la autoridad moral que tiene sobre todos los jugadores. Porque cualquier otro jugador, estás esto mismo en otro equipo, esto significa motín al canto. Tú en el Barcelona le pones cotitulares a Messi, a Neymar y a Suárez y tienes un motín. Tú, ¿es que cómo vas a poner de cotitular a Messi, a Neymar y a Suárez? Es que sería de locos el que hiciera eso. Bueno, en realidad porque son los tres muy buenos, está claro. Claro, es que joder, es que... Pero bueno, ¿cómo vas a quitar a Messi de un partido? Te voy a decir una cosa. Ancelotti y Zidane son dos que han compartido la frase de la BBC, o esos tres tipos juegan siempre... Si están para jugar, estén como estén. Eso a mí me parece una de las cosas más... Si están para jugar o estén como estén, es diferente. Si no están lesionados. Si no están lesionados. Si están para jugar. Son buenos, joder. O sea, si están para jugar... Pero tú no puedes decirle a una plantilla que esos tres juegan siempre... Es que no hace siempre... falta decirlo. Es que es decir, aunque no lo digas, lo vas a hacer. Si es que es evidente. Pero que si los jugadores no siempre están en el mismo estado de forma, ni con la misma motivación, ni tendrán que descansar, o tendrán que si no están jugando bien, una pasar rotación, puede es ser que, un día pasar, ¿no? Una rotación o pasar tal, o sea, claro. Algo tendrá que es que el problema es que si te pasa... el Barcelona ha hecho rotación y hemos dicho antes que estaba mal hecha. Claro. Tú ponte a hacer rotaciones en el Madrid o en el Barcelona con esos jugadores y a ver si Luis Enrique con no se atreve no nadie. No, es que claro, Luis Enrique el primer año quitó a Messi y le dijo a Messi, o a la siguiente vas, bueno, tú es fuera. Es que Messi desde el campo directamente le dijo que no se iba. Y Luis Enrique tuvo que cambiar el cambio. Pero es que con Messi yo creo que no podría nadie. Es que a ver quién es el tonto, bueno, que se impone con Messi. Imagino que con Messi no, pero eso es negativo para un equipo. No le ha ido muy mal al Barcelona, me parece, con ellos. Pero que no muchos entrenadores podrían hacer con los jugadores del Atlético de Madrid lo que Simeone es capaz de hacer, de tenerlos a todos jugando pues media hora tal y enchufados y en principio contentos y metidos. Simeone es el mandamás absoluto. Claro, porque Simeone se los cao, porque Simeone se los carga. Y además, Simeone tiene a favor 55.000 en el campo. Y las 55.000 del campo van a silbar a un jugador que se meta con Simeone. Eso es cierto. Tiene un poder brutal en ese aspecto. Ha ganado a pulso. El poder absoluto. Se lo ha ganado y lo tiene absoluto. Sí, ganado a pulso, sí. Y además lo ha demostrado. Cuando algo no le ha gustado, cuando Guilabogui no le ha gustado, Cerci no le ha gustado, Ansaldi no le ha gustado, o lo que sea, vamos, o sea, desaparecen. O sea, los borra. Los borra del mapa. Sí, desaparecen totalmente. Bueno, me toca a mí, me parece, ¿no? Lo mejor, lo peor. Espera, la última cosita es lo peor. Que se me... yo sé que yo no estoy de lo mejor y lo peor, soy el peor del mundo, que siempre me entiendo más, pero la última cosita. Hay una cosa que yo creo que es negativa de este sistema, y es que yo creo que nos atacan un poco más. Creo que somos mejores arriba, creo que podemos hacer más goles. De hecho, llevamos 14 goles, solamente 2 menos que el Madrid y 8 menos que el Barcelona. Pero no está mal, llevamos 14 goles en 7 partidos. No está mal, ¿eh? No está mal. Y solamente nos han hecho 2. O sea, en realidad, lo que digo, los datos de los goles está a favor, apoyan mi teoría de que atacamos mejor. Los datos de los goles en contra no apoyan lo que estoy diciendo de que nos llegan más. No me atrevo todavía a decir que nos lleguen más, pero creo que podemos haber perdido algo de consistencia, lo cual podría ser lógico. Y el Valencia ha tenido aproximaciones peligrosas. Aproximaciones peligrosas. La de Mangala nos podían haber hecho gol fácil, fácil. Lo ha hecho muy mal el central rematando de cabeza. La de Santi Mina que ha llegado Lucas era también un gol. Uf, ha llegado muy bien Lucas, pero nos podían haber hecho hoy daño, ¿eh? No es el partido en el que te gastas tú. Hoy no nos. Porque el del Alavés nos tiró un tiro a puerta y nos metió un gol. Pero hoy no nos han tirado. No es tirar a puerta, pero ha habido 2-3 aproximaciones de hacernos gol, ¿eh? No, y eso. Lo que demuestras con eso es que las estadísticas en el fútbol son muy falsas. Sí, sí. Hombre, oye eso, jugaban Lucas Valencia y Fabi. Te tira 3 claras y no te mete un gol. El Alavés te tira una, te mete un gol. Un gol en contra y hoy 0. Pero las estadísticas a largo plazo, pero Fernando, pero a largo plazo dan razones. Cuando el Atlético de Madrid, tú ves que en las últimas 4 o 5 ligas ha metido 30, 40 goles menos que el Real Madrid y que el Barcelona en todas las ligas, eso significa que el Atlético de Madrid ataca peor que ellos y mete menos goles que ellos y ofensivamente es peor que ellos. Es obvio, es obvio. O sea, a largo plazo las estadísticas dan más razones, pero no pueden ser utilizadas como argumento para un partido. Eso es así. Bueno, ahora sí me toca, ¿no? Para mí, lo mejor, pues precisamente la imagen con los cambios, ¿no? O sea, la plantilla. Me está gustando mucho, me repito mucho, pero que pueda jugar cualquiera y que cualquiera pueda hacerlo bien, cualquiera puede. Y como he dicho antes, sobre todo viendo los resultados de los máximos rivales, ¿no? En el Atleti se nos han lesionado gente de importancia como Augusto, se nos han lesionado gente de importancia para partido, lesiones menos graves, pero. Como hoy Godín, que parecía que al final iba a jugar, al final no pudo jugar. Y Jiménez está lesionado. Y da igual quién entre. Entran otros y lo hacen igual o mejor o diferente, pero lo hacen bien, ¿no? Y luego, arriba, pues un día jugamos, como hemos dicho, un día jugamos con Correa y Carrasco, otro con Gameiro y Griezmann. Es igual. Jugamos diferente, pero lo hacemos bien, ¿no? Y me gusta eso porque las temporadas son largas, jugamos en varias competiciones y poder tener tanta variedad y que te dé garantías, que todas las variedades tengan garantías de que funcione, para mí es algo muy importante, ¿no? Y ya digo, me parece que tenemos en la liga la plantilla más equilibrada en ese sentido. Habrá que ver, ya todavía es pronto, pero yo me está gustando mucho. Y lo peor, pues no sé la verdad que decir, porque lo de los penaltis, a mí en los penaltis yo siempre he sido muy... cuando lo tiras más o menos entre los tres palos y el portero es 50-50 para mí. No voy a entrar en la discusión otra vez, pero no me gusta obviamente fallar penaltis, obviamente, o no meterlos, ¿no? Son dos oportunidades de goles que has fallado, pero no lo voy a poner como lo peor... pues quizás el que tengamos el parón de selecciones ahora, que nos baja un poco, ¿no? Nos vale también para descansar, aunque no sé cuánto descansar, porque tenemos creo que somos Godín, el equipo. Que a Godilla le han hecho el engaño del siglo, le hacen viajar a Uruguay para ver si está lesionado. Sí, ya lo hicimos la semana pasada. Pero es que además creo que somos el equipo de la liga con más internacionales, o sea, se nos van todos. Entonces descansar, sí, descansan muy pocos. Entonces, no, a ver cómo vienen. Claro, claro. Por eso digo que cuando vamos así en una trayectoria tan buena y tal, no me gusta tener este parón porque pues puedes perder un poco el ritmo, ¿no? No creo, pero bueno, quizás es lo único un poco así negativo. Vamos a pasar ahora a hablar, a dar resultados prácticamente de cantera y féminas y demás. Fernando tiene algunos, yo tengo alguno también si no lo tiene, pero Fernando, a ver, danos resultados. Vamos, marcador y resultado. Empezamos por los masculinos. El filial, que este año parece que está mucho mejor que otras temporadas, ha ganado 3-0 al San Fernando, tercera victoria como local, y ahora mismo ocupa la tercera posición en el grupo séptimo. O sea, estaría dentro del playoff para jugar el ascenso a segunda. Los goleadores han sido 2 de Zaka y 1 de Keide. Y el portero sigue siendo Bernabé, que ahí está luchando el hombre todo lo que puede, porque yo creo que es un portero de entidad para estar en tercera división de sobra. Estoy mirando aquí la alineación y no veo al chavalito este que destacó tanto en la pretemporada, ¿cómo se llamaba? El Cayo, ¿no? Sí, Cayo Enrique. Hoy no ha estado, en teoría está con ellos, pero hoy por lo creo, que sea... Igual pues estuvo, no igual, creo que jugó en la Youth, en la Champions Youth, me parece, ¿no? No sé. Sí, pues hoy con el filial no ha jugado. Y una victoria y el equipo en casa se está apostando bastante fuerte. El problema es fuera de casa, donde ha perdido los dos partidos, las dos derrotas que ha tenido. El siguiente es fuera, a ver si ganan fuera de casa. Las féminas. El equipo primer del Féminas, el Atlético de Madrid Femenino A, ha ganado 1-4 en Albacete. La primera victoria como visitante esta temporada y una victoria importante porque se ha ganado bien y era necesario ganar para que no se destacaran los favoritos, que el Barcelona se coloca en primera posición con 10 puntos y el Atleti está un poco más por detrás y era necesario ganar este partido. Las goleadoras han sido Esther, Sonia por dos veces y luego Sonia 3 y Esther 1. Sonia Bermúdez, que posiblemente sea la mejor jugadora del Atleti y una de las mejores jugadoras de la liga. El segundo equipo del femenino ha ganado espectacularmente 7-1 al Vallecas y se mantiene invicto y ha sumado 10 puntos de 12 en la liga. El próximo día jugará en Guadalajara. Y luego también en Féminas, el Juvenil A, el equipo juvenil mejor del Féminas, ha ganado 6-0 al Móstoles URC y por lo tanto gran partido. Y en Cadetes, no sé si lo tenías tú por ahí, el Cadete A empató el jueves contra el Rayo Vallecano a 1 con gol de Víctor Mollejo. Y esto ha sido lo más destacado. Ya han empezado el resto de categorías y sería tardaríamos muchísimo en dar todos los resultados porque sí, el Atleti Madrileño tiene muchísimos equipos, una cantidad tremenda. Como nota curiosa, el Cadete A va a jugar esta primera semana de octubre. Se ha ido a China, a la ciudad de Cibo, y va a jugar en la Copa Internacional de Jóvenes de Fútbol, un torneo que se hace en China y que empieza el lunes. Jugará contra un equipo allí chino, también el miércoles, y luego el jueves impartirán un clinic de tecnificación. O sea que nuestro equipo cadete va a hacer una ruta por China a la forma y manera del primer equipo. Jugarán contra la selección sub-15 china, contra un equipo de Irán y contra el Werder Bremen en alemán. Para los chavales le va a venir muy bien porque jugar un torneo que para ellos va a ser una experiencia muy bonita. Sí, sí, buena experiencia, aunque a mí todas estas cosas con China me dan un poco. Bueno, se van a perder el colegio, ¿eh? Ahora me eso sí, ¿no? Eso... van a hacer pellas. Sí, sí. Bueno, no, yo no tengo ningún resultado más. Es reseñable, pues eso, que están todos los equipos en puestos de arriba, ¿no? Que es importante, ¿no? Está el B, el Féminas, el Fémina B, no todos ahí arriba. Y eso es bueno tener no solo ya el primer equipo, sino los demás también ahí arriba. El objetivo de este año yo creo que es el ascenso del filial como sea. Y el Féminas, pues luchar al máximo por la liga. Ya el año pasado ganaron la Copa. Y este año, pues el objetivo es luchar al máximo por la liga y si puede ser, repetir la Copa. Y el filial del Féminas, el B, como no puede subir, pues intenta ganar la liga, aunque luego no suba de categoría, pero también lo va a estar disputando hasta el final. Claro, claro. Y el juvenil, el cadete, pues intenta ganar la liga, el juvenil la ganó el año pasado, y siempre pues sacar jugadores, que ese es el principal objetivo, yo creo, porque ganar una liga si luego no sacas jugadores tampoco sirve de mucho. No tiene mucho valor, claro. ¿Qué nos falta? Socios. Pues otro día genial. La pasada semana se ganó el primer partido como visitante, 0-2 en Villarejo, y hoy se ha ganado el primer partido como local, 1-0, gol de Paulo Alves, que además de ser del Socios es hincha reconocido del Atlético de Madrid. Pablo, su hermano, el que ha metido el gol es Luis, que también son dos atléticos de pro, portugueses y atléticos. El gol en el minuto 45 de la primera parte, y luego en la segunda parte se ha sufrido bastante, sobre todo al final, pero ha aparecido la figura del veterano portero de 42 años, Miguel Ángel, que ha parado dos balones de mano a mano impresionantes, uno abajo y otro arriba, y han supuesto los 3 puntos. Tras 3 jornadas, el Socios ha ganado 2 partidos, ha perdido 1, está en la 6ª posición a 3 puntos del primero, una liga muy comprimida, y precisamente la próxima jornada van al campo del primero, que lleva 9 puntos. O sea, se ha empezado muy bien en el debut en Primera Regional, ya se han sumado victorias en 3 partidos, los puestos del descenso, que es los que se miran, ya les saca 5 puntos, o sea que un comienzo muy bueno. Muy bien, bueno, pues a ver si siguen así. Bueno, pues con esto ya vamos a ir cerrando por hoy. Como ya hemos dicho antes, la semana que viene no hay jornada liguera, pero estaremos por aquí a ver si podemos, como hemos dicho, hacer un programa, hablar un poco del tema del Calderón, que está candente. Pero si los oyentes tienen algún tema o algo que quieran que hablemos, pues ya estamos abiertos a cualquier sugerencia. Ya sabéis que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com, y nos podéis dejar ahí pues eso, vuestras sugerencias, comentarios y demás, ya sea en los foros o por email o comentando en los episodios del podcast, que podéis escucharlos todos ahí, los especiales y los programas normales. O seguirnos a través de las redes sociales, Twitter o Facebook. Suscribiros también al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. iVoox también, donde recibimos bastantes comentarios. Nada más, dar las gracias a Fernando, a Israel, a Marta, a Sergio por mandarnos sus comentarios por email. Y a todos los que nos escucháis. Con esto nos escuchamos la semana que viene. No tendremos, obviamente, no voy a decir hablar de una victoria de Atleti porque no habrá partido, pero por aquí estaremos. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan! ¡Diles que se vayan!